siento que tú me estás mal acostumbrando. Pienso el tiempo que perdimos intentando, pero tú no mostrabas un cambio. Aceleré, pienso seguir de largo. Baby, miento si te digo que te extraño. Si me alejo no puedes hacerme daño. Brindo por las cosas que pasamos, pero todo eso está en el pasado. Baby, no pregunte qué ha pasado. Si solo quiso jugar conmigo, solo quiero que me suelte a aprender.